Este podría ser el cuarto de cualquier niño. Pero sucede que este es el cuarto de un niño llamado Christopher Robin. Como muchos niños de su edad, Christopher Robin tiene entre sus juguetes animalitos de peluche. Y con ellos vive encantadoras aventuras en este maravilloso bosque que es para él un mundo de ilusión. Y es aquí donde se desarrolla nuestro cuento. En este tormentoso día, Pooh quiso visitar el sitio donde acostumbraba pensar. Sí, y al ir rumbo al pensadero, inventé una cancioncita que va más o menos así. Hoy el viento viene soplador y sacude todo. Con furor las hojas soplan al derredor. Se podría asegurar que quizá es probable que puede haber. Y se ve que parece que ya se ve. Que quizá tormentoso el día va a ser. Se ve que hoy es probable que pueda haber. Que parece y que ya se ve. Tormentoso el día va a ser, quizá. Por fortuna, el pensadero de Pooh estaba en un lugar abrigado y así se sentó tranquilamente a hacer esfuerzos por pensar en algo. Pensar. ¿Oyes? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Te duele la cabeza? No, solo estoy pensando. ¿Sí? ¿Y qué pensabas? En... como ya ves, ya me hiciste que lo olvidara. Si yo fuera tú, pensaría en largarme de aquí cuanto antes. Porque va a ser mal día. Oh, ¿mal día? Entonces no podré saludar buen día, sino mal día. Y el primero que desearé buen mal día será mi amiguito Piglet. Piglet vivía en el centro del bosque, en una linda mansión, en el tronco de un gran roble. Y a Piglet le encantaba su casa. Sí. Caray. ¿Saben? Es herencia de mi familia. Perteneció a mi abuelo. Ahí está su nombre escrito. Favorno. Se llamaba Favorino, pero así lo escribía para abreviarlo. ¿Favorno? Sí. Y la abuela, para hacerlo más corto, solo lo llamaba Horno. Lo hacía más corto, ¿no? Y en este día tormentoso tenías problemas con el viento, ¿no es así? Así parece. No me importa que el aire vuele las hojas, pero sí que me huele a mí. Buen mal día, Piglet. Sí, creo que es bien malo para mí. ¿A dónde vas, Piglet? Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Dónde voy? ¿Y qué es lo que crees que te vas a contestar, eh? ¡Ay, Pooh! ¡Me decidas yo! Por poquito me caigo. ¡No te sueltes, Piglet! ¡Caray! ¡Carambolas! ¡Buen mal día, Kangum! ¡Buen mal día, Rito! ¿Me dejas volar un ratito a Piglet? ¡Mamá! ¡Carambola! ¡Listo! Esto resistirá cualquier tormenta. ¡Socorro! ¡Me caigo! ¡Buen mal día, Igor! Gracias por tu ayuda. ¡Ay, me voy! ¡Ay, qué día más ventilado para la cosecha! ¡Buen mal día, conejo! ¡No, Pooh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ojalá la próxima vez pase por el huerto de las sandías! ¡Vaya, qué extraño! Alguien ha pegado a Piglet en mi ventana. Y digo, también tú, ¡qué agradable sorpresa! Hagan el favor de pasar. Ya saben que esta es su casa. Es correcto. correcto imaginar que afuera sopla un poquitín de viento. Sí, señor Búho, es un día tormentoso y ventarroso afuera. Oh, eso me recuerda. Buen mal día, Búho. Oh, amiguito, yo jamás diría que este es un mal día. Solo sopla un primaveral céfiro. Perdona, Búho, pero... Oh. ¡Ay, miren este cacharro! Oh, sí, sí, sí, que la hay. Sírvete, Búho. Ah, te decía que este es un suave céfiro comparado con el ventarrón del 67. El 66. O bien, no importa. Aún recuerdo aquel gran ventarrón. Y yo voy a recordar este. Fue el año en que tía Clara fue a Londres a visitar a su prima, la virtuosa. Y no solo lo era pulsando la cítara, más como era mitad lechuza, también cantaba soprano en la ópera. ¡Gracias, Piglet! Sus cotidianas vocalizaciones impresionaron tanto a mi tía que un día puso un huevo de canario. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, caray! ¡Carambolas! Vaya, y digo yo, ¿alguien tiró? ¡Pum! ¿Has hecho tú esto? Creo que yo no fui. Tan pronto como Christopher Robin se enteró del derrumbe, corrió a confortar a su amigo Búho. ¡Qué pena! Búho, creo que tu casa no tiene compostura. Mi opinión es, cuando una casa se ve así, es hora de buscar otra. Es una brillante idea, Igor. Tardaré 2 o 3 días. Pero yo le encontraré. Bien, eso me dará el tiempo justo para contarles lo de mi tío Cuco, un barrandero que se pasaba las noches en claro. Se enamoró de una lechuza que viajaba en la escoba de una bruja. Búho habló así desde la página 41 hasta la 62. Y en la página 62, el día tormentoso ya era noche tormentosa. Para Búho, aquella era una noche de inquietudes y zozobras, llena de ruidos extraños. Y uno de estos era un ruido que jamás antes había escuchado. ¿Eres tú, Piglet? Bueno, mejor me lo cuentas mañana, Igor. ¿Pasa, Christopher Robin? Siendo Winnie Pooh un osito de poca inteligencia, decidió invitar aquel extraño y nuevo ruido a pasar. ¿Quién anda por ahí? Ojalá nadie me conteste. ¡Hola! ¡Yo soy Tigger! Oh, ¡oye! ¡Me espantaste! ¡Oh, seguro que sí! Todo el mundo teme a los Tiggers. ¿Y quién eres tú? ¡Soy Pooh! ¡Ah, Pooh! ¡Sí! ¿Eh? ¿Y qué es un Pooh? ¿Es en lo que está sentado? ¡Oh, sí, sí! ¡Tanto gusto! Mi nombre es Tigger. T-I-W-G-R. Se pronuncia Tigger. ¿Pero qué es un Tigger? Pues... ¿te lo digo? ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que hay de prodigio en los Tiggers es lo prodigioso que son. De goma tienen sus cabezas, sus colas de resorte son. Y bailan, brincan, saltan, botan cual jamás se vio. Mas lo prodigioso que tienen los Tiggers es que no hay más que yo. ¡Sí! ¡No hay más que yo! Entonces, ¿qué es aquello que está allá? ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Qué monstruo más feo! ¡Oh! ¡Mira qué ojos más pequeños! ¡Y qué antiestética barba! ¡Y ese ridículo traje a rayas! ¡Qué horror! A mí me parece que es otro tigre. ¡Ah, no! ¡Imposible! ¡Yo soy el único tigre! ¡Fíjate qué susto le voy a dar a ese impostor! Oye, dime, ¿ya se fue? Todo menos la cola. Ya se fue. Ya puede salir, tigre. ¿Tigre? ¡Hola! ¡Yo soy Tigger! Ya lo dijiste antes. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y dije que tenía hambre? No, creo que no. Entonces lo diré. ¡Tengo hambre! Oh, Pero no comes miel, ¿verdad? ¿Miel? ¡Claro que sí, miel! ¡Es lo que más le gusta a los tigres! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Oh, oh, sabrosa! ¡A los tigres no les gusta la miel! Pero antes dijiste que te... ¡No! ¡Esa cosa pegajosa es solo para efelantes y huartas! ¡Se dice elefantes y martas! ¡Eso es lo que dije! ¡Efelantes y huartas! Bueno, bueno, y los... los... Bueno, ¿esos qué hacen? ¡Ah, casi nada! ¡Se roban la miel! ¿Roban miel? Sí, siempre lo hacen. Bueno, debo alejarme botando y rebotando. ¡Chao! Lo que hay de prodigio en los tigres es lo prodigioso que son. De goma tienen sus cabezas, sus colas de resorte son. Y bailan, brincan, saltan, botan, cual jamás se vio. Más lo prodigioso que tienen los tigres es que no hay más que yo. Sí, no hay más que yo. Y bien, si lo que Tigre había dicho era cierto, y en realidad había efelantes y huartas por allí, debía tomar medidas drásticas para proteger su preciosa miel. Hola. Qué gusto me da verte. El miedo es menos entre dos. Mira, tú te vas por allá y yo me voy por acá. No viste nada, ¿verdad que no? Yo tampoco. El día tormentoso desató su furia por la noche. Y Pooh se la pasó vigilando hora tras hora tras hora. Hasta que por fin se quedó profundamente dormido y empezó a soñar. Cuidado, efelantes y huartas, efelantes y huartas. Cuidado. Ahí. Se ve. Subir. Bajar. Entrar. Salir. Van a invadir. Allá. Y aquí. Se van. No hay más. Horror nos dan, hay que escapar. Corre, corre, la miel hay que esconder. Un efelante o huarta de mieles se harta y a placer se pueden transformar. Ar. Ar. Ar. Ya solos o en pares van por los lugares y donde hay miel se ven multiplicar. Ar. Ar. Ar. Viciosos temerarios son extra. Ordinarios, de forma y de color pueden cambiar. Ar, ar. La miel es lo que buscan, si falta, si lo buscan, pues sin la miel no pueden existir. De color azul, carmín o gris, y así o así, de formas mil, parecen ser un sueño de horror. Rayados mil, moteados son. Cuidado, cuidado, la miel ya se han robado. Si falta, se ofuscan, pues sin la miel no pueden existir. ¡Ahí! ¡Salgan! ¡Subir! ¡Bajar! ¡Entrar! ¡Salir! ¡Van a invadir! ¡Allá! ¡Y aquí! ¡Se van! ¡No hay más! ¡Horror nos dan! ¡Hay que escapar! ¡Correr! ¡Correr! ¡Huir! ¡Huir! ¡Correr! ¿Está lloviendo ahí? Aquí también está lloviendo. Lo cierto es que llovía por toda la región. En la página 71 había un fuerte aguacero. En la página 73, el aguacero casi se había convertido en trompa. Llovía, llovía más y más. Llovió, llovió más, más y más. Los ríos se crecieron. Y Piglet vio que su mansión las aguas invadieron. Un miedo bien fundado, el miedo que sintió. Y ya bien espantado, un mensaje escribió. ¡Socorro! Piglet, yo... Lo he hecho en una botella, de las aguas lo lanzó. Y llovió, llovió más, más y más, y Piglet achicaba. Y no se fijó que al achicar su silla navegaba. Y llovió, llovió más, más y más, y las aguas aumentaron. Y Pum pensó, ya sé qué hacer. Es rescatar mi cena. 10 cántaros bien llenos sacó para cenar. Pero mientras Pum cenaba, al río fue a parar. Y así Pum fue navegando en un bote de su miel. También el lugar se inundaba más y más. Pero como las crecientes aguas no llegaban hasta la casa de Christopher Robin, todos decidieron refugiarse allí. Era aquel un momento de gran exaltación. Pero no para Igor, quien con su acostumbrada testarudez seguía buscando una casa para Búho. Ahí va esa, abrigadora, atractiva, aunque algo húmeda para Búho. Mientras tanto, Rito descubrió algo de gran importancia. Miren, encontré una botella y adentro tiene un papel. Es un mensaje y dice: socorro, Piglet, yo. Búho, vuela sobre la casa de Piglet y dile que ya vamos al rescate. ¿Al rescate? Sí, sí, rescate, sin duda. Y Búho, volando sobre las aguas, no tardó en descubrir dos pequeños objetos flotantes. Uno era Piglet, atrapado en un remolino. Y el otro era Pooh, tratando de lamer el último residuo de miel de su vasija. Oh, Búho, no quisiera preocuparte, pero yo tengo mucho miedo. Ya, ya, Piglet. ¡Arriba ese ánimo, amiguito! Ya se prepara el rescate. Hay que ser valiente. Es muy difícil tener valor cuando uno es tan pequeñito. Entonces, para desviar tu pensamiento del predicamento en que te encuentras, te contaré una graciosa anécdota referente a un primo lejano mío, quien se espantó tanto en una tormenta que el pobre... Perdone que interrumpa, pero creo que nos acercamos a una barata, a una catarata. Por favor, no interrumpas. Ah, eres tú, Osito Pooh. Bueno, como les contaba... ¡Vean, allí está Pooh! ¡Aquí estamos, Pooh! Ah, ¿qué tal, Christopher Robin? Pooh, gracias a Dios que estás a salvo. ¿Has visto a Piglet? Perdón, yo lo vi. Quiero decir... ¡Aquí estoy! Pooh, salvaste a Piglet. ¿Eso hice? Seguro, hiciste una acción heroica. ¿De veras? Eres un héroe. ¿Héroe yo? Y en cuanto termine la inundación, te daré una fiesta de héroe. ¡Atención, amiguitos! Esta es una fiesta para un héroe. Por un hecho heroico. Y el que lo ha hecho es... La encontré. ¿Encontraste qué, Igor? Casa para Búho. Y digo, Igor, ¡Enhorabuena! ¡Oh, qué buena noticia! ¿Por dónde está Igor? Si quieren, síganme. Se las mostraré. Todos siguieron a Igor. Y luego todos quedaron boquiabiertos, pues Igor se detuvo frente a... ¿La casa de Piglet? ¿Por qué te detienes aquí, Igor? Esta es la casa de Búho. ¡Oh, válgame el cielo! ¡Válgame el cielo a mí también! Ahí lo dice escrito. Búho, casa de Búho. Sí. Y digo, pero si está clarísimo. Bueno, ¿qué les parece? Es una gran casa, Igor, pero... Yo creo que... Oh, es una hermosa casa, Igor. Pero... Es la mejor casa de todo el mundo. Diles que esta es tu casa, Piglet. No, esta casa es de nuestro buen amigo. Pero, Piglet, ¿dónde vivirás tú? Bueno, yo creo que viviré. ¡Conmigo! ¡Vivirás conmigo! ¿Eres Piglet? ¿Contigo? Gracias, Pooh. Seguro que sí. Piglet, esa es una muy noble acción. Una muy heroica acción. Christopher Robin, ¿podrías cambiar esa fiesta para un héroe y hacerla para dos héroes? Seguro que sí, osito tontín. Y Pooh fue héroe por salvar a Piglet. Y Piglet era héroe por darle su hermosa mansión a Pooh. Jamás hay que olvidar al héroe nadador, a Pooh, nuestro gran salvavidas. Y a Piglet por tener tan noble corazón. Héroes bravos son sin discusión. ¡Gritemos! ¡Vivan los dos! ¡Viva Piglet! ¡Viva Pooh! Subidas y bajadas y generosidad. ¡Vivan los dos! ¡Bravo!